pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Selma? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre. Pero qué calorcito, don Pulpo. Ahora sí que se están viniendo los días que más me gustan, ¿eh? Qué cosa que odio, pero profundamente, el invierno. Yo a veces siento que estoy durmiendo en invierno y que abajo de mi cama hay un pingüino, una cosa así, porque... Frío, no soporto el frío, no lo soporto. Igual te están diciendo que ahora a partir del lunes empieza a bajar la temperatura otra vez, que no nos olvidemos que estamos en invierno. Está sonando La Liga, de fondo, con las nuevas cortinas de Gladiador de la Cumbia. Acá estamos, como todos los miércoles, de 8 a 10 de la noche. Esto es Radionauta FM 106.3. Los teléfonos para los que se quieran comunicar es 451-6917. Hoy tenemos una tarde más que cumbiera y nos pusimos romántico. Te digo que con este calor y la transpiración no está para ponerse tan romántico, ¿viste? Leo Mattioli era para hacer una biografía más en invierno, ¿viste? Para la cuchara, para cucharear. Pero lo trajimos hoy porque el miércoles pasado estuvimos hablando de Leo Mattioli porque se cumplía un aniversario de su fallecimiento. Entonces dijimos, este miércoles vamos a traer para hacer la biografía de Leo Mattioli, que es con la que vamos a empezar. Pero antes de empezar la biografía de Leo Mattioli, te voy a contar que no estoy solo acá en la mesa, y más allá de todos los que siempre, ya mira, ya estoy viendo que están interactuando en el Facebook, hay un par de me gusta, hay gente que comparte, bien ahí. Está bueno, porque yo puse, y compartan así la gente se entera también del programa de Gladiador de la Cumbia, este programa que es de la Emporio Tropical, que está conducido por mí, que yo soy Pablo Lima, el Caño. Y del otro lado acá, de la pecera, del vidrio, con todos los botones esos mágicos que yo le decía recién al Pulpo, ahora que vos tenés todos esos botoncitos, ¿no podés ponerme la voz de Jorge Formento? Ponele ahí. Pero me dice que milagro no hace. Ah. ¿Me pusiste la voz de Shakira? Lo tenemos a él, al Pulpo, Pablo Lesiani, en la operación técnica y en los controles. Entra bailando la gente al estudio, te digo. Con Gladiador de la Cumbia acá. ¿Sabes qué? De la biografía esta que voy a hacer de Leo Mattioli en todas las cosas que estoy buscando. Porque más allá de que uno es cumbiero y que muchas de las biografías que hicimos acá era por información que uno ya sabía, de bandas que me gustan mucho y por ahí siempre he averiguado. Siempre fui como un curioso. En todos los aspectos, Siempre soy de, si no sé, si hablan de las pirámides en Egipto, quiero saber algo y me pongo un documental. Algo. Soy mal lector, no leo. Sí. Nunca leí más que creo que el manual de sexto grado, alguna página, y después he leído el Martín Fierro, que me gustó mucho. Y bueno, después, de grande, ponele que en mi vida habré leído 20 libros a todo trapo. Hay gente que 20 libros los lee en un año o menos. Yo ya tengo 32. Acá el compañero, el Red, ha leído muchos libros, parece. El genio, acá yo ya le pusimos genio al genio rojo. Bueno, ¿a qué venía esto de que no he leído mucho? Digo que muchas de las biografías que me he enterado, así es porque uno averigua de cosas. Siempre me llamó la atención de todo y uno pone ahí algún documental, algo para ver. Pero... de Leo Mattioli yo no tenía tanta información, tampoco porque era un cumbiero que he consumido mucho en todos estos años que he escuchado cumbia, sí, obviamente los hits o las canciones más conocidas. Y dentro de todas esas cosas que encontré, Pulpo, encontré algo que me rompió las pelotas y lo tenía ganas de decir. No sé si conoces un periodista conocido. Es más, una vez lo vi acá afuera de la puerta del Olga. Que se llama de apellido Sicioli. Sicioli. El de calle salvaje ese, Martín Sicioli. Entonces, en un momento mirando, viste. Encima es como que vos ponés, no sé. Biografía de tal cumbiero o algo y aparece calle salvaje, ponele. Donde se ha acostumbrado a ir de gira con algunos cumbieros. Igual este programa creo que es viejo, no sé si ahora está. Yo no miro mucho televisión tampoco, pero ahora no está. Resulta ser que me enojó directamente. ¿De qué punto de vista la encara a las bailandas, no? Y bueno, igual esto que voy a decir tampoco es algo que descubrí yo, sino que mucha gente lo ve y sabe, ¿no? El morbo con el que muestran ciertas cosas. Pero la verdad, Sicioli, qué tipo que me repugna. Me repugna. Un tipo que, a ver, yo no soy un profesional de esto, nunca estudié radio, ni lo hice, vengo acá a hacer las cosas así de corazón, digamos, ¿no? Pero este tipo, que se supone que tiene un estudio o algo, y te muestra una realidad cambiada, ¿no? Una realidad donde él y su producción, apunta a que todos veamos la miseria de lo que es a veces los barrios más marginados, y hablo de miserias no económicas, sino a veces mostrando las partes más crudas. Pero, a ver, ¿cómo puedo explicar esto? A veces la cumbia también muestra sus partes más crudas, no sé, en la cumbia villera, pero en el 99% de los casos desde adentro. Y otra cosa es este tipo que por ahí estaba hablando y decía, venimos acá con Leo Mattioli para hacer hoy la gira, y ir a las bailantas en esos lugares donde muchos no podemos entrar. Y si no tenés a alguien que te acompañe, es difícil. Nosotros hoy lo trajimos de guía a Leo Mattioli porque estos lugares son realmente peligrosos, no sé qué. Sicioli, vos no podés entrar porque sos un careta, chabón. Porque sos un amargo, un cheto, boludo. Por eso no podés entrar a las bailantas, Gil. Te juro que me indigné mirando eso. Porque después, ¿qué hacía el tipo? Agarraba y se ponía en la pista, ¿no? Y mostraba a los pibes que por ahí están re escabio, de joda, ahí adentro, y le decía, che, ¿qué le metiste? ¿Qué le metiste al vaso? ¿Qué le metiste? ¿Viste? Como tratando de presionar. Y yo pienso que si vos a mí me agarrás en el rincón de los amigos los jueves, a las 5 de la mañana, medio copete, y me preguntás qué le metiste al vaso, y yo le digo un duende, le puse qué sé yo, le puse cualquier cosa, te voy a responder cualquiera. Es obvio, o sea, buscar, es fácil buscarlo desde ese lado. Esas son las cosas que me revientan. Aparte, porque vos, igual, no creo que esté escuchando este Sicioli. Pero mira, aparte tengo una data que esto lo puedo asegurar yo porque conozco uno de esos programas que se hizo. Se trataba de gauchos, ¿viste? De gauchos que traían de afuera de la provincia a la capital. Entonces le mostraban, no sé, los travestis en el parque en Palermo. Les mostraban, no sé, ¿viste? Boliches y le hacían comer sushi. Entonces todos los gauchos decían, oh, ¿viste? Se hacían los que no sabían nada, que no entendían nada, mirá esto, qué sé yo. Claro, ahora, de todo lo que yo sé de todo esto, que uno de esos gauchos que estaban en la televisión, yo lo conozco. Y es de acá, de calle 2, ¿entendés? Pero posta, te digo, vive acá en el centro. El tipo mismo, o sea, me dan unos mangos y sí, vengo a ser de gaucho, que soy de la Patagonia y que ando con la boleadora y nada que ver. O sea, ya desde el vamos yo sé que se miente. Igual pasan montones de programas, pero este tipo que se mete con la cumbia, digamos, de lleno. Y a veces me da un poco de cosa porque, como hablé alguna vez acá de la cumbia y la televisión, para los artistas cumbieros, salir en la tele, hasta se bancan que a veces los bastarden o no, por el hecho de que eso le genera más contrataciones, más laburo, y a veces es como un mal necesario ir a un programa de real para hablar de que tu novia te metió en los cuernos, ponele, de la infidelidad o cosas así. Pero bueno, me cansé ahora ya de bardear un poquito a este Gil, que una vez vino acá a las puertas lo vi, que me vinieron acá a Olga y justo habían hecho una fiesta donde cayó la ley y quería medio como clausurar y estaba este... Y me di el gusto, me acuerdo que me di el gusto porque yo estaba con Loy, un amigo, y empezamos, Sicioli, contá la verdad, empezamos así, medio tímido empezamos, al rato, puto, así, y al rato ya se tuvo que ir el chabón. Eso, la verdad que me di el gusto. Otra persona que te juro que que me pasa por la cabeza y yo digo, si lo veo en la calle, yo le pegaría un cachetazo, ¿viste? Onda que venga y me diga, este que está en Infama, ¿lo tiene el de Infama? Yo sé que acá tampoco, viste, ver mucha televisión de ese, pero este tipo también, ¿viste? Son gente, son como digo yo, a veces vendedores de vacío, delincuentes vendedores de vacío, que a veces transmiten en los medios de comunicación mentiras, ¿viste? Y eso por ahí me da un poquito, por ahí abajo. Pero bueno, empezamos hoy con todo, con el calorcito. Pero tranqui, un día tenía, Gladiador la cumbia un día tenía que venir así medio retorcido hoy. Pero creo, estoy seguro que mucha gente que está escuchando concuerda conmigo, bueno, con este señor de la televisión. Pero bueno, justo como estaba mirando la biografía de Leo Mattioli, me encontré con este video bastante desagradable. Pero para empezar esta biografía de Leo Mattioli, traje esta primera canción que se llama Tramposa y Mentirosa, que es un temazo, uno de los más reconocidos de Leo Mattioli, muy romántico. Así que ahora de acá me pongo cariñoso hasta con Sisioli, te diría, porque esta canción te transmite eso. Y dice de esta manera, Pulpo. Tramposa, al cual tan era y mentirosa. En el amor, la más tramposa. Y juega siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa. Aventurera de mil cosas. Que sabe mucho más que yo. Que vivo loco por tus besos. En tu boca sigo preso. Condenado a la locura. Y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera. Y que en mis brazos tú te mueras. Suplicando por mi amor. Tramposa. Tramposa, algo altanera y vanidosa. Desde muy niña fuiste hermosa. Y juegas siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa. Aventurera de mil cosas. Que sabe mucho más que yo. Que vivo loco por tus besos. En tu boca sigo preso. Condenado a la locura. Y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera. Y que en mis brazos tú te mueras. Suplicando por mi amor. Tramposa, algo altanera y mentirosa. En el amor la más tramposa. Y juega siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa. Aventurera de mil cosas. Que sabe mucho más que yo. Tramposa. Algo altanera y mentirosa. Desde muy niña fuiste hermosa. Porque acaricias con tu voz y pones triste la mirada. Como para explicarle, doctor, si son tan pequeños. Como vos para explicarles que quizás se queden solos con su madre. Lo que estamos escuchando es Le Pido a Dios, una de las canciones que sacó en su primer disco como solista. Pero vamos a contar un poquito, vamos a volver atrás sobre la vida de Leo Mattioli, cómo comenzó. De chiquito ya le gustaba mucho la música. Leo Mattioli, que en realidad se llama Leonardo Guillermo Mattioli, pero le pusieron Leo y León, el León santafesino, porque bueno, justamente es del signo de Leo y se llama Leo, así que le ha quedado por eso. Nació el 13 de agosto de 1979, así que estamos a 7 días también de su cumpleaños que ha pasado. En la provincia de Santa Fe, ahí en Santo Tomé, en Argentina, la provincia de Santa Fe. De chiquito, como venía diciendo, ya le gustaba el tema de la música, siempre fue muy atraído por eso. Su padre trabajaba en un aserradero y la verdad que vino de una familia bastante muy humilde, pero... una de las cosas que ha costado encontrar sobre Leo Mattioli es sobre su infancia, porque es algo donde él en muchas notas mismo dice no quiere hablar o le esquiva o dice muy poquitas cosas sobre el tema. Pero bueno, su padre que era campeón de tiro con arco y flecha. Toma vos, mirá. Y algo que después ha heredado un poco Leo Mattioli es el, así de romántico como lo ves, la colección de armas que tiene bastante importante Leo Mattioli. Dice que una de las cosas que le gusta, pero su padre era, ya te digo, campeón de tiro al blanco. Del colegio lo echaban de chiquito porque dice que no hizo ni el jardín y cuando empezó la primaria lo han hecho llegar hasta la secundaria, pero porque era un tipo muy rompe. Era un tipo muy energético, entonces dice que las maestras medio que no lo soportaban y lo hicieron pasar. Y él, cuando fue a la secundaria, dice que duró solamente una semana. Y cuando fue al lunes que le seguía, fue y a la de la mañana se volvió a la casa y le dijo a la madre: mamá, quiero trabajar. No es que le dijo, me echaron de colegio, me fui de colegio, quiero trabajar, le dijo. Y ahí empezó trabajando de muy chiquito, a los 13 años, empezó a laburar en la calle como un vendedor ambulante. ¿Cuántos vendedores ambulantes que hay en la movida de la cumbia, viste? Ha empezado vendiendo baldes, fuentones, esas cosas de plástico que a veces vemos en los camiones en el barrio que pasan vendiendo. Ya ahora no tanto. Hoy sabés que escuché hoy pulpo cuando estaba comiendo en mi barrio, el afilador. Hace rato no escuchaba un afilador. Bien. Y mi viejo me dice, sí. El afilador que pasa por acá, aparte de con el método viejo, viste, así la bicicleta, todo. Así que mirá que bueno que se mantengan esos trabajos, esas profesiones. Llegó, bueno, a los 18 años, cuando conoce a su mujer, que hasta el día de su muerte lo acompañó, a Marina, que Marina tenía 14 años cuando tenía 18, y dice que estaban fuera de la casa ahí sentaditos con la madre y pasó ella en una bicicleta y dijo... esa morocha va a ser mía. Y así fue como la intentó conquistar y llegó el momento donde estuvieron juntos y tuvieron sus primeros dos hijos. Nicolás, que es el más grande, que después formó parte de la banda hasta sus últimos días, y hoy es Nicolás Mattioli, es solista y hace dos años que está con su carrera de solista Leo Mattioli. Después vamos a hablar de Nicolás. Conoce la movida tropical gracias a Trinidad, Grupo Trinidad, que fue su primera banda, donde grabó cinco discos, donde grabó también un compilado de las mejores canciones. Pero, ¿cómo llega a Grupo Trinidad? Se habían hecho amigos con la mujer de lo que es el locutor de la banda Trinidad. Algunos, el locutor se dice en la movida cumbiera, más que nada en Santa Fe, por ahí acá en Buenos Aires son los animadores. En las movidas cumbieras santafesinas son los locutores, que es más, con voz de locución. Uno puede ver en Los Palmeras, lo puede ver en Trinidad y en diferentes grupos de la movida santafesina. Se hicieron amigos con la mujer y un día, bueno, es como sin querer la cosa, terminaron siendo partícipes de la banda y empezó a cantar en Grupo Trinidad, y rápidamente, nomás en sus primeros discos, logró conquistar a la gente, a las bailantas de ahí de la movida de Santa Fe. Esto era cuando ya tenía 20 años. Pero bueno, una de las anécdotas contando de cómo llegó a laburar Leo Mattioli de vendedor ambulante es algo muy, muy una anécdota linda para contar, porque él cuenta que su padre había fallecido y. Y eso qué casualidad, ¿no? El padre falleció a los 38 años, igual que él. Había fallecido su padre y un amigo muy íntimo del padre era el que vendía estas cosas en el camión. Entonces fue una de las primeras salidas laborales, fue a decirle a él. Que resulta que, bueno, el tipo lo cargaba en el camión, hacía vender y a la vuelta, cuando llegaba a la casa, charlaba con la madre y demás. Y después terminó siendo el padrastro. Como dice Leo por ahí en un reportaje, yo vendía balde, él me traía y de paso cañazo, decía. Pero terminó siendo mi padrastro y un buen padrastro, lo dice con mucho cariño. Después de Grupo Trinidad, en Grupo Trinidad cuando llega a sus primeros 5 discos y ya con... Ya te voy a decir la edad que tenía, pero en el año 2000 es cuando él decide hacerse solista. Y acá pasa dentro de la vida de Leo Mattioli algo que después se empezó como a acostumbrar a ver dentro de su vida, que es un poco de la tragedia y ciertas cosas que le han pasado a él muchas veces. Tuvo 2 accidentes de tránsito muy, muy fuertes. Uno fue ahí cuando estaba trabajando. Él trabajaba mientras que estaba en Grupo Trinidad y todavía no había llegado a vivir de eso. Trabajaba en una empresa de techos y ahí tuvo un accidente con un auto donde... La verdad quedó muy grave y lo habían abierto de punta a punta. Él cuenta que lo habían sacado todo lo que tenía dentro para volver a ponerlo y ahí andaba. Parecía un muñeco cosido. Pero eso lo dejó muy mal de la columna. Y no conforme con eso de pibe lo que le pasó de grande en el año 2000, antes de hacerse solista, tuvo un accidente muy grave donde perdieron la vida 2 de sus compañeros del grupo Trinidad. Y ahí es cuando él, bueno, entra en un pozo bastante depresivo. Aparte estuvo muchos días en coma, como 14 días en coma. Le costó muchísimo salir, pero salió con un dolor muy grande en la cintura, con algo que nunca se pudo curar, que fue la desviación de su columna, y con eso vivió durante toda su vida. Y por eso le trajo muchas consecuencias después, que fue la medicación, hacerse adicto a un medicamento. Hasta en un momento fue adicto a la morfina porque no aguantaba el dolor de su columna constantemente y todo el tiempo. Así que los accidentes dentro de la vida de Leo Mattioli fueron crudos, fueron muchos también, y eso le trajo bastantes problemas y muchas consecuencias. Algo que él también después decía, el miedo después de andar en la ruta no se lo perdió más, y una de las cosas por cual Nicolás, su hijo, después integra la banda de él, era porque Nicolás estaba haciendo su propia banda, y el padre no quería saber nada con que la banda de chicos ande solo en la ruta, haciendo giras y eso, entonces lo quería traer con él. Cosa que le costó bastante a Nico, porque Nico decía, yo no quiero. Aunque él a los 7 años empezó tocando el güiro con el padre, después formó parte de la banda como acordeonista. Y él se reía porque decía, cualquiera se moría de gana por tocar con mi viejo el acordeón, que es el instrumento después de la voz en la cumbia de Leo Mattioli, es el acordeón, lo que está muy presente, como en toda la cumbia santafesina. Yo le dije que no a mi papá, pero bueno, después me convenció. Aparte yo lo veía que él venía todo el tiempo a insistirme, él quería que yo toque con él, y después fue lo mejor que me pasó en mi vida, dice Nicolás. Nicolás empieza a los 7 años, ¿sabés cómo? Te voy a decir, le dijo, el padre salía de gira en una combi y a eso de la nochecita se escapó de la calle y se metió dentro de la combi y no dijo nada y se quedó dormido. Parece que cuando se quiso acordar estaba en Rosario ya a punto de tocar y alguien lo encuentra y dice, che, está tu hijo acá. Bueno, así fue como empezó su primera gira y lo subieron a tocar el güiro ya de chiquito. Así que tuvo una vida también bastante intensa, Nicolás. Y un poco de la vida de Nicolás y su padre y esta relación que tuvieron juntos en el escenario, que a veces suele pasar, en Mala Fama también pasa, el padre que toca el güiro junto con Hernán Coronel y varios así, o por ejemplo Daniel Cardoso, que 2 de sus hijos están con él en la banda. Bueno, hay varios así. O Antonio Ríos, bueno, pero no sé si han tocado juntos Antonio Ríos y Diego Ríos, pero sí son productores los dos y demás. Una de sus canciones que Leo Mattioli hizo, se la dedicó a Nicolás y se llama Siéntate, escucha y serás. Y es una muy bonita canción que la elegí por la letra y cómo un padre se dirige al hijo ya de tan chiquito. Y suena así, Pulpo, mirá. Thank you.

y que quieras de mí, y se te nota en la mirada, porque este amor que siento es de verdad. Por eso mátame, si no quieres estar conmigo. Mátame, si no quieres estar conmigo. Ay, mátame, será mejor que cualquier castigo. Mátame, si no quieres estar conmigo. Ay, mátame, si no te sirvo ni como amante, ni como amigo, ni como nada más. Solo te quiero preguntar, ¿qué pasa contigo? Dime si estás enamorada. ¿Cómo soy de ti? Porque siento que no hay más nada que quieras de mí, y se te nota en la mirada, porque este amor que siento es de verdad. Mátame, ay, si no quieres estar conmigo, y mátame, si no quieres estar conmigo. Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar, nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. Que fue mi culpa, ya no sé, que no te supe aprovechar. Lo que escuchábamos ahí después de Siéntate y escucha y serás, la canción que le dedicó a Nicolás, su hijo, fue Mátame, una de sus canciones reconocidas también. Algunos de los discos que grabó Leo Mattioli fueron con Grupo Trinidad, como había dicho hoy. Son 5 discos de estudio y un compilado de grandes éxitos. Fue La Gran Tentación, Un Ratito Más, Más Romántico Que Nunca, entre otros. Y como solista, su primer disco fue Un Homenaje al Cielo, en el año 2000, que se los dedicó a aquellos compañeros que habían perdido la vida en un accidente de tránsito. Después, Ese Soy Yo, Hay Amor. Hay Amor es un latiguillo que fue creando él y que realmente quedó en la historia de la cumbia. El Hay Amor se lo puede reconocer prácticamente al toque de que es de Leo Mattioli. Y así ha logrado hasta el último disco, que fue en el año 2010, Ayer, Hoy y Siempre Romántico. Después han salido algunos compilados y algunas cosas que las editoriales y las compañías discográficas han sacado después de su muerte. Pero bueno, Leo Mattioli, como solista, fue donde alcanzó su punto máximo, de éxito y de giras. Una de las cosas que contaba el hijo de por qué el padre no había llegado por ahí a hacer tantas giras internacionales como otros solistas o otros grupos cumbieros, de haber cruzado el charco o ir a otros lados, dice que él mucho no le convencía. Es más, que había firmado contrato justamente para hacerlo el mismo año donde él falleció. Pero él contaba que le salían esas oportunidades por ahí de tocar en Europa o en el norte, en Estados Unidos, en México y cosas así. Pero lo que le pagaban, dice que era chaucha y palitos. Y para eso, dice, él no quería ir, porque para eso junto la plata y voy con mi familia a conocer. Pero no quería hacer esa gira si el pago no era bueno, porque realmente acá en la Argentina trabajaba muy bien, haciendo entre 10 shows por fin de semana. Esto cuando ya estuvo de solista, porque cuando estaba con Grupo Trinidad tenía que hacer alrededor de 23 shows por fin de semana. Y una de las cosas por cuales hubo accidentes de tránsito y demás, cosa que por ahí en la cumbia se ha conocido mucho, muchos cantantes así como Gilda o como Rodrigo, que se han ido por ese motivo. Y muchos, estamos hablando de cantantes conocidos, pero muchos músicos también. No sé, recuerdo no hace mucho el grupo Néctar de Perú, que fallecieron todos, si no estoy equivocado, todos o casi todos. una cosa particular de, del público de Leo Mattioli es la variedad, ¿no? De tan chicos hasta tan grandes, por ahí chicos chiquitos hasta señoras grandes y señores grandes que él convocaba en sus shows. Por eso también ha tenido muchos Grand Rex, donde él ha tocado en otros ambientes, más también de las bailantas, en otros ambientes, donde lo seguía mucho la familia. Una cosa muy, muy parecida a lo que sucedía con los cantantes que él realmente seguía y con los que él escuchaba, como Sandro, como esa, como José Luis Perales, o esa camada de esos cantantes románticos a los cuales él le gustaba mucho y él se considera uno de ellos, pero en el género cumbia romántica. Que si bien alguna canción de cumbia romántica ya existía, la cumbia romántica en Argentina está ligada totalmente a Leo Mattioli, al León santafesino, y que después de él han habido muchísimas bandas que imitaron su estilo, pero bueno, él fue quien lo inventó. Una cosa particular también de Leo Mattioli era los anillos, no sé si lo viste, que usaba, viste, de oro y demás. Él decía que era una forma también de ahorrar. Pero estuvo, se mandó una, porque él siempre tuvo eso de el romántico de la cumbia. Y los podés ver en el programa de Susana Jiménez quedando como un romántico, siempre de esos románticos de cuentos quizás, donde le regala un anillo a Susana Jiménez y demás. Pero bueno, era parte de su profesión también y de su trabajo. Una cosa particular que también le sucedía como a Sandro, como a Cacho Castaña, era el hecho de que las mujeres le tiraban su ropa interior arriba del escenario. Él dice, obviamente yo siempre calculé y pienso y uno se da cuenta que era ropa interior que la compraban y la tiraban, no era que se la sacaban. Pero una vez pasó una anécdota que cuenta ahí que fue muy graciosa y hasta dónde puede llegar el fanatismo a veces del público, que dice que él en uno de sus shows una mujer le tiró una de sus prendas interiores, una bombacha, una tanga, ponele por decirte, donde él la recogió y en el retrovisor de la combi, donde ellos viajaban, siempre colgaban la ropa que les tiraban en el público. En un momento ya tenían un montón, la tuvieron que sacar. Pero lo gracioso fue que él puso esa dentro de todas las demás. Y cuando salieron y estaban arrancando en la combi, una mujer desesperada le golpeaba la combi y le decía, por favor, devolveme la tanga porque mi marido me mata. ¿A qué punto a veces llega el fanatismo de las personas a hacer cosas que después uno por ahí se arrepiente? De joda, se sacó, se lo tiró y después, ¿cómo le explico? A todo esto parecía ser que la mujer le había dicho que se iba a la casa de una amiga, qué sé yo, y fue a ver a Leo Mattioli. Encima, te fuiste en boliche y volvés sin bombacha, me hace acordar la canción de Pala Ancha. De esa. Pero bueno, anécdotas que cuenta Leo Mattioli. Y de las cosas buenas que le ha pasado en su vida, más allá de sus enfermedades y sus excesos, que todos han venido ligados a sus accidentes, porque una vez que él tuvo una prótesis dentro en su columna y no lo pudo soportar, se llegó a ser adicto al alcohol, adicto al cigarrillo y a los medicamentos. A veces llega a tomarse 20 pastillas por día porque no aguantaba su dolor. Ha caído en depresiones grandes donde él no quería suicidarse, sino quería terminar y morir. Quería morir. Y eso fue un poco de lo que por ahí, él nunca largó el cigarrillo le trajo muchas neumonías, muchas cosas donde sus pulmones ya no aguantaban más, funcionaban al 60%. Pero bueno, una vida bastante complicada y difícil la que llevó el León santafesino. Y así mismo en 38 años vivió muchísimas cosas que muchos de los que están escuchando y yo mismo no vivimos, ¿no? Obviamente. Pero una vida totalmente a mucha velocidad, al palo y con mucha adrenalina. Y para ir terminando un poco con la biografía de Leo Mattioli, el León santafesino, una de las cosas que se puede ver también es, no sé, cantando junto a Pibes Chorros y una cosa de los que por ahí a veces hacen hablar de muchas bandas de cumbia santafesina o cosas así, es el tema de las letras y sus contenidos, cosa que él no tenía ese tipo de problema. No se lo escucha hablar con respecto a esas cosas, como que la cumbia es cumbia y cada uno transmite desde su lugar lo que ve y lo que siente. A él le tocó esa parte y él vivió esa parte y por eso era, se consideraba el último romántico de la cumbia. Y como a él le gustaría que la gente lo recuerde como el último romántico de la cumbia santafesina. Leo Mattioli llegó después de una gira donde él ya no aguantaba su ritmo, no, no, a veces lo perjudicaba, donde tuvo que suspender varios shows. Esa última noche fue allá el 7 de agosto del 2011, en Necochea, donde ya venía de tocar de Mar del Plata, venía a tocar de Balcarce, tres shows en una noche, y a los 38 años de edad, él hizo su presentación. Y algo loco, ¿no?, para toda la gente que habrá estado en ese momento, fue que hizo 6 canciones porque realmente no daba más y se fue del escenario, y mucha gente estaba enojada, más allá de que otros estaba todo bien, mucha gente silbaba y estaba enojada porque él había dado nada más que 6 canciones, y justamente a las 6 horas después de dar su recital falleció en una cama de hotel donde estaba durmiendo. Y una de las cosas que dice el hijo era que su padre sufrió tantas cosas y tantos accidentes y la pasó tan mal con cableríos de suero y demás cosas, que por lo menos mi viejo se murió durmiendo de un paro cardíaco y no sufrió. Hoy su hijo Nicolás sigue la carrera del padre como un cantor romántico de la cumbia santafesina, y se lo puede escuchar, búsquenlo a Nicolás Mattioli, Nico Mattioli, que la verdad suena muy bien y sigue su estilo, canta muy bien y también hasta canta parecido al padre. Pero él dice: mi papá siempre me enseñó una cosa, si yo quería ser cantante, que elija mi propio camino, no me imites, decía. Así que él intenta hacer sus cosas, tiene su gran banda con Vientos y demás, son como casi 14 en el en vivo los músicos de Nico Mattioli. Y para despedirnos de Leo Mattioli y recordarlo de esta manera, he elegido 2 canciones más para escuchar, que una se llama ¿Cómo podré?, una muy linda canción de Leo Mattioli, y otra, una versión de uno de sus discos que tiene muchas versiones, que se llama Bella, de una, no sé si alguno se acuerda por ahí, un cantante melódico de esos tiempos que era Emanuel, que creo que era centroamericano, uno que cantaba Háblame de ti, bella señora. ¿Te acordás de ese tipo? Bueno, cantaba esta canción, se llamaba Bella, y es una linda versión de Leo Mattioli. Así que primero vamos a escuchar Cómo podré y después Bella, y así nos despedimos de esta biografía de Leo Mattioli. Otra vida si no estás aquí conmigo. ¿Cómo haré para creer de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar y querer rendido? Si es ese maldito orgullo que fue acabando de a poco lo que tuvimos. ¿Cómo haré para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar que de tu nombre no nombrar será castigo? ¿Y quién podrá soportar que hable todo el día de ti, de lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación se nos escucharán esos gritos de placer, y en nuestro baño no entrará nadie más para bañarse de dos. ¿Y quién podrá querer despertar y sin hablar hacerlo otra vez? Sin haberse lavado la cara, sin hacerle asco a nada, ¿cómo podré? Ay, amor. Y dormir como contigo. Nadie me podrá cuidar, nadie.

un artista en tres bandas. ¡Este lo hacen los pibes teatro! Estamos acá en el aire de Radionauta FM 106.3. Los teléfonos para comunicarse son 451-6917 o 451-6917. Porque dije los teléfonos, tenía que nombrar dos. Si no lo pueden hacer, en la página de La Emporio Tropical, ahí le dan un me gusta. Si no sos amigo todavía de La Emporio Tropical, le das un me gusta y te comunicas directamente con Gladiador de la Cumbia. Nos dejas ahí la data, lo que quieras, en un mensaje privado o... bajo las publicaciones que hacemos de Gladiador de la Cumbia, o posteas algo ahí directamente en nuestro Facebook, que Gladiador de la Cumbia responde. Quiero mandar un saludo a la gente que está ahí interactuando con el programa de hoy, a Patri Mattioli, que siempre ahí está poniendo un me gusta y se nota que nos escucha, a Valeria Vanessa Gentile, o Gentile, no sé cómo se pronuncia, a Joaquín Gallardo, a Melisa Lobos, que recién estaba diciendo, uy, llegué tarde, no podía enganchar un... A veces lo que pasa, Melisa, con internet es que se conecta mucha gente y se satura la página. Así es el programa de Gladiador de la Cumbia, que suena en los hogares de todos los cumbieros. Andrea Jerez y a Emma. De Emma iba a decir una cosa. Emanuel me dice, che, Pablín, ¿sabes qué? Recién termino de escuchar el programa anterior, me dice. Y bueno, ahora el programa de hoy también lo voy a escuchar otro día, porque yo justamente en ese horario ahora empecé a ensayar con una murga de allá en Berisso o en Ensenada creo que era, y justo es en el horario donde vos haces el programa y no te voy a poder escuchar más en directo. Pero una de las cosas que tiene Radionauta es que te podés meter en la página de radionauta.wordpress.com. Y ahí suben todos los programas que vamos transmitiendo los miércoles. Así que podés buscar en Gladiador de la Cumbia y tenés todo. Desde el primero hasta el último. Hoy es el programa número 22. Estamos en el programa número 22. Así que si por ahí te interesa esto de las biografías que hacemos, cumbieras y demás, o querés escuchar algún otro programa, lo buscás directamente ahí en la página y tenés todos subiditos para escucharlo cuando vos quieras. Así que va un abrazo ahí para Emanuel en diferido, que lo va a estar escuchando otro día quizás. Así que va un abrazo para él. Y a Melisa le voy a decir que sé que se viene una fecha de las cachitas, ¿eh? Se viene una fecha ahora el viernes 6, que van a estar tocando junto con Mansa Locura y las Lehuerales en el estudio. En el estudio. No sé la seña que me haces así. Ah, porque digo del estudio, ¿qué carajo tiene que ver? Claro, las Lehuerales hacen... Es una... ¿Cómo se dice? ¿Comparsa? No, comparsa es... Ahí está. ¿Eso salió al aire o lo escuché yo? Ensamble de Bombos Legüeros. Eso. Me confundiste, Pulpo, ahí te digo. Me estás poniendo la canción ya, así que ¿querés que te la presente? Te la presento, Pulpo, si querés, ¿eh? Pero, escuchá. Esa, vamos a la danza de los pibes chorros. En esta sección que trajimos, el otro día hicimos un 3x1 de Ariel Salinas, donde había estado participando ahí con el Chaqueño Palavecino, donde estuvo junto con León Gieco, y una canción de pibes chorros que habíamos puesto. Hoy el 3x1, que le estoy buscando la vuelta así porque está bueno de que sea un 3x1 de agruparlos en ciertas cosas. Hoy traje un 3x1 de versiones. De grandes versiones de la cumbia, a mi parecer y a mi gusto. Eso después la gente que está escuchando me puede decir, che, la primera estuvo buena, la segunda no, la tercera también, o lo que quiera, o sugerirme alguna. Pero acá traje tres versiones de bandas reconocidas, como son Damas Gratis, Amar Azul y Supermercados. Damas Gratis, elegí Coplera del Prisionero, que ya la habíamos pasado alguna vez acá en Gladiador de la Cumbia, que es una canción de Horacio Guaraní. A veces se me traban los nombres, ¿viste? Son difíciles de acordarte todos los nombres. Amar Azul, que hace La Última Copa, que es una canción de Gardel y Lepera, que también La Última Copa la hacíamos con Edipo, cuando yo estaba en la banda de Edipo Rock. Y de Supermercado trajimos ¿Qué es lo que pasa?, una canción de Armando Manzanero. Así que son tres lindas versiones para escuchar hoy, en esta tarde de cumbia, como siempre hacemos todos los miércoles acá en Gladiador de la Cumbia. Así que arrancamos con esta primera versión de Coplero del Prisionero. Después sigue La Última Copa por Amar Azul y de Supermercado. ¿Qué es lo que pasa? Esta noche de falla y alegría, el dolor que

queridos, ¿cómo sé que tanto me has querido? Estando junto a mí, parece que no estás y buscas el olvido. Quiero tu perdón, no quiero tu rencor. Devuélveme el sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso. La magia del DJ en vivo acá, en Gladiador de la Cumbia. Espero que les haya gustado este 3x1 que hicimos de versiones. Ahí pasaba la canción de Horacio Guaraní, la canción de Gardel y de Pera y una canción de Armando Manzaneros. Me está confirmando Melissa Love, mirá cómo está el pulpo DJ. Pulpo DJ. Me está confirmando que es el 22, viernes 22, me está diciendo. Lo de las cachitas Nose. Voy a mandar un saludo también a Gisela Magri, que está escuchando el programa. Me mandan mensajes. Porque el Gladiador de la Cumbia está online. Bueno, también quiero contar una cosa, ¿eh? Para la gente que suele ir al rinconazo tropical que está ahí poniendo cero jueves, y no me quiero imaginar ahora con este calorcito, el jueves pasado explotó, ¿no? Y se quedó gente, eran como las 6, no es que yo me quedé hasta las 6, me contaron, ¿eh? No, eran como las 6 y seguía la gente ahí entrando y muy bueno se había puesto, así que vamos a ver qué acontece mañana, porque dicen que también que mañana llueve, pero con este calorcito... Está ideal para ir a un rinconazo tropical. Pero le quería decir a la gente que nos está escuchando ahí que a veces los jueves se le complica, ¿viste? Dice, oh, me tengo que. Al otro día me tengo que levantar temprano. Qué sé yo, que se viene un fechón, ¿eh? Ojo, que se viene un fechón de la Emporio Tropical y las cachitas Now juntos un sábado. Voy a decir qué sábado. Prepárate para el sábado 6. Después, el miércoles que viene te voy a dar más detalles, Emma. Seguro la voy a traer a las cachitas Now al programa, algunos del Emporio, y ya vamos a ir anticipando lo que va a ser la gran fiesta del bombazo cumbiero. Juntos las dos bandas. Te digo que este año cuando estuvimos juntas las dos bandas, Cachitas Now y el Emporio Tropical, fue un éxito. Se llenó ahí el galpón de las artes, que es un lugar muy grande. Así que, atentos el sábado 6. Seguramente acá vamos a estar sorteando entradas y demás para fechón del Emporio Tropical junto a las Cachitas Now. Pero ¿sabes qué, Pulpo? Que te veo ahí comiendo alpiste. El pulpo come al piste. Se viene acordeón, acordeón. Esta sección que vamos a estar pasando de alcen las manos los cumbieros como yo, aquellos que les gusta bailar y escuchar un poco de cumbia al palo, enciendan ahí la potencia y pónganla a todo volumen, porque se viene esta sección de acordeón, acordeón, donde va a sonar en este momento Los Palmeras, Onda Sabanera y El Tecla. Altos acordeones de la movida tropical, de la cumbia santafesina y también cumbia colombiana y cumbia argentina. Y suena de esta manera la primera canción, que es de este... Esta es una versión también de Marc Anthony. ¿Tenés Marc Anthony? Bueno, lo pueden buscar ahí, es una versión salsera, pero Los Palmeras han hecho una linda versión de esta canción que se llama Ahora Quién, y suena de esta manera. ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién van a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? Dormirse en tu falda y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrás su aliento sobre tu cara, perderás su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. Pasarán las horas con calma y luego en el silencio deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara, pasará mil horas en la ventana y se le acabará la voz llamando. Me encanta esta canción, me encanta esta canción. Es romántica, sí, todo, pero bueno, me gusta muchísimo esta canción. Igual dije, pero bueno, como si la música romántica no estaría. Pero dentro de que siempre escucho ese tipo de letras que van bastante al frente o que tienen que ver con la realidad social, también me gustan ese tipo de canciones como esta versión que ha hecho Los Palmeras de Ahora Quién, esta canción de Marc Anthony. Y lo que vamos a seguir escuchando es Onda Sabanera, también otro gran acordeón de la cumbia argentina, en vivo esta versión de El Campanero. A la gente que va también al Rinconazo se va a dar cuenta que a veces metemos este video. Quiero mandar un saludo también ahí que están otra vez interactuando en la página del Emporio Tropical para comunicarse con el gladiador de la cumbia en esta tarde de calor y cumbia que se está poniendo muy linda. A Jimena, a Carlita Coria y al programa Catarsis. Voy a saludar que siempre nos vemos ahí los jueves también en el Rinconazo. Programa Catarsis que está... está en Coso, en Radio Estación Sur, ahí va. Así que un saludo a los colegas. Y suena El Campanero de esta manera, mira, lo vamos escuchando, mira. En vivo. Alta banda. Musicalmente, una de las mejores bandas del mundo. Y pasaba Onda Sabanera con esta canción que se llama El Campanero. Y no te quedes, escuchá, mirá, súbilo, pulpo. Otro acordeonazo, escuchá, mirá. Alguna vez voy a aprender a hacer eso rapidito. Tuve la suerte de ver esta banda en vivo. El tecla que sale de La Iguana Mari, una de las bandas creadas por Fideo. Tuve la oportunidad de verlo en vivo y la verdad que suenan también de puta madre. Escuchá. Bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Después aterrizamos siempre como lo hace Capilar.

que no puedo seguir sintiéndome así tan ilusionado, esperando que vengas por mí en aquel lugar al mismo horario. Y mi alma se cubre toda con tu risa, y tu piel se cubre con mil caricias. Admito que estoy loco por ti y no puedo seguir tan enamorado. Me duele mucho más que amos este amor que ha fracasado, y no encuentro la manera de dejarte, porque sé que no podré olvidarte. Olvidar los besos que una vez me diste, olvidar tu manera de hacer el amor. Tan solo tú, tan solo yo. Y me cuelgo en tu mirada cuando miro tu sombra, que se aleja con prisa sin decirme adiós. Tan solo tú, tan solo yo, pecado de amor. Loco por ti y no puedo seguir tan enamorado. Me duele mucho más que a vos este amor que ha fracasado, y no encuentro la manera de dejarte, porque sé que no podré olvidarte. Olvidar los besos que una vez me diste, olvidar tu manera de hacer el amor. Tan solo tú, tan solo yo. Y me pierdo en tu mirada cuando miro tu sombra, y se aleja con prisa sin decirme adiós. Tan solo tú, tan solo yo, pecado de amor. Llegan las noticias bien cumbieras. Y esto que estamos escuchando es Mr. Gato. ¿Te acuerdas de Mr. Gato, Pulpo? A la gente que está escuchando, bueno, un temón, un éxito en la cumbia, que ha sonado por tanto tiempo y hasta el día de hoy está sonando. Mr. Gato, ¿por qué estamos pasando Mr. Gato? Porque está en la sección donde pasamos las noticias cumbieras. Les queríamos comentar que vuelve Mr. Gato. ¿Cómo suena eso, Pulpo? Viste que hay nombres que se han puesto en cierta época que después las palabras van cambiando el sentido. Yo me acuerdo, por ejemplo, de chiquito, mi viejo le decía, no sé, la gente grande solía decir, tomá el pete al nenito, el chupete, ¿viste? Hoy no se usa más, hoy cualquiera que dice tomá, lo mira medio raro. Bueno, una de las cosas es Mr. Gato, ponele. Yo creo que hoy en día ninguno se pondría un nombre Mr. Gato, pero quedó ahí. Igual eso de entender los significados de las palabras por cuando eras pibe y ahora quiere decir que estamos grandes, ¿viste? Quiere decir que cuando ya empezaste a conocer esa palabra antes se usaba por tal cosa. Por ejemplo, me acuerdo del zarpado, era algo casi como un insulto, sos un zarpado. Después pasó a ser, está re zarpado, está todo bueno. Mr. Gato, que se vuelve a juntar esta banda ahora con un pequeño detalle. Digamos que quien fue el productor de Mr. Gato, quien había sido el tecladista de Malagata. Estamos hablando de... fíjate el nombre porque me mata, porque iba a decir Ricardo, pero es Irlando. Irlando Alarcón, quien fue tecladista de Malagata, ahí donde tocó y donde estuvo presente Antonio Ríos. Y una de las cosas particulares de Malagata es que muchos de los músicos eran platenses. Del segundo Malagata, ¿viste? Porque Malagata estuvo durante muchísimo tiempo sonando y han cambiado muchos músicos. Y me acuerdo que el tecladista de Malagata vivía ahí en Ringuelet en 520 y 11, cerca ahí de mi casa, 12 y 520. Yo era amigo del hermano. Que ahora me quedé pensando si era este mismo tecladista quien fue el productor de Mr. Gato, y ahora está reuniéndolos otra vez, pero son algunos. El cantante no va a estar y han hecho un casting donde consiguieron a alguien con la voz media parecida, dice la gente, lo va a apreciar porque aparte tiene un carisma muy bueno con el público. Así que para recordarles un poco de Mr. Gato, que esta canción que está sonando, ahora va a sonar Ya no me mientas, y de esta manera. Cumbia. La cumbia tiene nombre y apellido, y se llama... Sirve amarte así, renuncio a este amor, secando las lágrimas, espejo del gran dolor. Me corrió que lo frío y mi sueño hecho pedazos. Hoy prefiero el desafío a llorar un desengaño. Ya no me mientas, mujer, ya no me mientas, ya no te mientas, mujer, ya no te mientas. Pues yo me corro de ti, corre tras el ser feliz. Pues yo me corro de ti, corre tras el ser feliz. Sirve amarte así, renuncio a este amor, secando las lágrimas, espejo del gran dolor. Me corrió un hielo frío y mi sueño hecho pedazos. Hoy prefiero el desafío a llorar un desengaño. Ya... Amigo mío, quiero que escuches esto que voy a... Y así escuchábamos a Mr. Gato, para la gente que por ahí se había olvidado, tenía cajoneado alguna canción de Mr. Gato. Lo que estamos escuchando ahora es Néstor en Bloque, que va a estar presentando su disco, su nuevo disco en el Luna Park. El 25 de septiembre Néstor en Bloque va a estar tocando en el Estadio Luna Park, donde vamos a ir todos a ver a la Mona Jiménez el 15, el miércoles 15, que recién nos estábamos avivando, Pulpo, de que el 15 de octubre, miércoles cae, y nosotros acá hacemos el programa de Gladiador de la Cumbia, así que ese día seguramente salga algún programa en diferido o grabado para la gente que no va a ver a la Mona y se queda acá, y vamos a hacer un programita también igual. Quizás algún... Lo dejamos acá a mi amigo el Red, al genio Red, para que se comunique telefónicamente directo desde el Luna Park y que salga un poquito de la Mona Jiménez en vivo, ¿no? Como les comentaba, Néstor Bordiola, que viene de hacer su gira por Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, y que próximamente va a estar tocando en Estados Unidos. También va a estar tocando Damas Gratis en Estados Unidos. Han conseguido ahí para la comunidad latinoamericana que vive allá. Así que va a estar tocando ahí. Y Néstor va a estar presentando su último disco el 25 de septiembre en el Estadio Luna Park. Vamos a pasar una canción, un cachito, Pulpo, de Llámala, que está muy buena, mirá, pasalo un cachito. Así es como sonaba Néstor en bloque, que para la gente que lo quiere ir a ver, porque está bueno a veces también ver un show distinto a lo que son las bailantas, como son los Luna Park o los teatros que a veces suelen hacer, son shows más largos. Y a veces alguno me preguntaba, che, yo vi el show que hicieron en vivo en tal lado y no hacen las canciones enteras. Y es una costumbre por ahí que se hace de las bandas cumbieras, que en vivo logran hacer como bastante de su repertorio en poco tiempo. Siempre las bandas en vivo tocan 40 minutos, quizás 35, 40 minutos. Entonces uno en ese tiempo puede ver casi un recorrido por su discografía. Así que esos shows que se dan en el Luna Park o en los teatros, como el Colonial, que son teatros donde la movida cumbiera está muy presente, siempre se suele hacer otro tipo de show. Así que la gente que quiera ir a ver a Néstor en bloque, el 25 de septiembre va a estar tocando ahí. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa de Gladiador de la Cumbia, un miércoles más, miércoles número 22. Les quiero agradecer a todos los que están presentes ahí comunicándose con la radio, tirándome buenas ondas, de que el programa está muy bueno, como me decía Gise. A Claudio Godoy le voy a mandar un saludo. A Pablo de los Impescables, que seguro ahora nos vamos a estar viendo en un ratito nomás, que nos vamos a juntar. Y especialmente a mi viejo, que siempre está escuchando ahí, que él es un oyente que no participa online a veces, pero yo sé que está ahí porque después me dice, en tal parte dijiste tal cosa, o qué bueno la... El otro día me dice, qué interesante la biografía de Pocho la Pantera, me dice, yo no la sabía. Así que es posta que hizo esto, así me dice. En la parte que yo dije, viste que conté el otro día que Pocho la Pantera, cuando cobró, el contador vino y le dijo: che, Pocho, en el banco tenés $1,000,000. Y dice: yo estaba tan manija que agarré, lo saqué, lo tiré en mi pieza y me tiré de panza arriba del $1,000,000. Porque no sé si algún día lo iba a volver a tener, dijo. Anécdota nomás de la cumbia. Lo que suena es La Liga. Nos vamos despidiendo, Pulpo. Recuerden que todos los jueves está la Emporio Tropical tocando en el Rincón de los Amigos a partir de la 1 de la mañana. Gratis. Se llevan una cerveza, no se llevan, puesta se la llevan. La cerveza de regalo. El Pulpo está tirando magia como loco, señores. Acá nos despedimos. El Pulpo Lesiani, el Genio Red y el Caño Lima en la conducción de esto que fue Gladiador de la Cumbia. Nos encontramos el próximo miércoles. Un saludo muy grande, como todos los miércoles, le digo a la gente de FM La Charlatana, que nos transmite, nos retransmite los viernes de 8 a 10. La radio de Berizo. Nos fuimos con la cortina de nuestro programa que se llama Gladiador de la Cumbia, un temazo de Supermercados. Nos encontramos el miércoles que viene, mismo horario, de 8 a 10. Y vamos a ver qué biografía hacemos, ¿eh? Durante la semana vamos a subir ahí en el Facebook y le vamos a ir comentando. Hasta luego, esto fue Gladiador de la Cumbia. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Como todos los grandes, revolución, esa es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, en la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia